Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 27 de octubre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. En diciembre, realizarán elecciones municipales y del gobernador de Zulia. Este jueves fueron detenidas 11 personas por sabotaje contra sector petrolero. Ramón Lobo fue designado como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. Cultura. Hoy realizarán lectura colectiva en homenaje a Peroso y Naveda y Argimiro Galvaldón en la Casa de Bello. Gala musical. Filarmónica Nacional ofrecerá concierto en el marco del ciclo sinfónico soviético. Convocatoria. Abren audiciones para el coro de ópera Teresa Carreño. Regionales. Para llevar entretenimiento durante 3 semanas. Inaugurada cuarta edición del Festival de Teatro Los Teques 2017. Cultura al Día. Y este jueves, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó de forma unánime la realización de las elecciones municipales para diciembre del año en curso, al tiempo que también fue aprobada la celebración de las elecciones para escoger al gobernador del Zulia, luego de que el gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, se negara a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Considerando que ha transcurrido el plazo de 10 días contando desde la fecha en que fueron celebrados los comicios para la elección de gobernador del estado Zulia, resultando proclamado por la Junta Regional de dicho estado el ciudadano Juan Pablo Isidoro Guanipa Villalobos, titular de la cédula de identidad número 7.822.949, de conformidad con el artículo 73 de la Constitución del estado Zulia, sin que a la fecha este órgano constituyente hubiere verificado la toma de posesión del cargo por parte del mencionado ciudadano, considerando que revisados los requisitos y demás extremos requeridos por el ordenamiento jurídico vigente para la toma de posesión del gobernador del estado Zulia, se observa que el ciudadano Juan Pablo Isidoro Guanipa, de manera pública, notoria y comunicacional, ha manifestado su negativa a cumplir con lo dispuesto en el artículo segundo del decreto constituyente relativo a la juramentación de los gobernadores. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este jueves que fueron detenidas 11 personas vinculadas con acciones de sabotaje contra empresas mixtas del sector petrolero, como es el caso de Petropiar y Petrozamora. Quiero informarle a la nación venezolana que en relación a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre la trama de sabotaje indebido, irregular, totalmente dañino y que ha causado obviamente un déficit importante patrimonial a Venezuela en Petrozamora y en este caso también a la faja petrolífera del Orinoco, el desfalco a la faja petrolífera del Orinoco, en un ciclo de acciones que se van adelantando de manera sucesiva, de manera coherente, de forma disciplinada, muy profesional, con pruebas documentadas, como debe ser, pues en un órgano serio, responsable, como este nuevo Ministerio Público, hemos podido, repito, hace apenas unas horas, lograr la aprehensión, luego de que así lo acordaran tribunales de la causa, en este mismo mes de octubre, es decir, estamos hablando de órdenes de aprehensión libradas ahora, en este mes de octubre, a 11 ciudadanos. 12 y 7 minutos. Cultura al Día. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó la designación del actual vicepresidente del área económica, Ramón Lobo, como presidente del Banco Central de Venezuela. La propuesta fue realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una comunicación oficial enviada al órgano plenipotenciario, que se enmarca en el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Cultura. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello realizará este viernes a las 2 de la tarde una tertulia en la que abordarán la poesía de Blas Peroso Naveda y el legado de Argimiro Gabaldón. La entrada es gratuita, 12 y 8 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco del ciclo sinfónico soviético, la Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá este domingo 29 de octubre a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal de Caracas un concierto gratuito, que en esta oportunidad rendirá homenaje a la música de Rusia y a sus grandes compositores de todos los tiempos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Teatro Teresa Carreño abrió audiciones para el coro de ópera Teresa Carreño, a realizarse los días 1 y 2 de noviembre, de 10 de la mañana a 2 y 30 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 y 30 en la sala de ensayo del teatro. Para mayor información pueden comunicarse a la Coordinación Musical del Teatro Teresa Carreño a través del número 0212-571-5474. 12 y 9 minutos. Regionales. Y este jueves fue inaugurada la cuarta edición del Festival de Teatro de los Teques 2017, que se desarrollará hasta el 12 de noviembre en las distintas sedes teatrales y espacios públicos de la ciudad mirandina. El público mirandino podrá disfrutar de 171 funciones que ofrecerá el festival, con más de 500 artistas en escena. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 2 y 10 minutos llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución, James Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Solo el tiempo y voy a su encuentro. Me cuelo de mi cuerpo y despierto lejos. Y está solo el tiempo, no espero ni parto, no vuelo ni detengo a mi canto. Me miro de reojo, no presiento algún antojo. Dejo notas despidiendo a mi rastro. Cansados en la calma, bandidos en el alma, demonios corrompiendo vidas de las que luego zarpan. Y en la cima de la tierra siento un frío que no hiela. Despido una tormenta con la fuerza que me queda.